Bien, sentimos una gran satisfacción por la sentencia, que demuestra, en primer lugar, que la Casa de las Cadenas nunca debió derribarse en ninguna de sus partes y también que sirve para proteger lo que queda de la Casa de las Cadenas y para impedir cualquier tentación de funcionarios o de representantes públicos, de políticos, de institucionales, para, bueno, cometer prevaricación y para poner por encima de los intereses generales los intereses particulares. Por tanto, la primera reacción es de satisfacción. Entrando un poquito más a fondo, nos planteamos una serie de preguntas, como bueno, la tardanza, una serie de cuestiones. La tardanza, han hecho falta 9 años para tener una sentencia, nos parece un tiempo realmente excesivamente dilatado. En segundo lugar, pues de alguna forma nos sorprende también la falta de sanción económica a los representantes institucionales, es decir, al alcalde, al teniente de alcalde y al funcionario, ¿no? Bueno, no pagan nada, les inhabilitan, alguno ya está fuera de la vida política, pero nos parece que esto debería conllevar algún tipo de sanción. Estamos planteándonos todavía el recurso, nuestros servicios jurídicos lo están evaluando y una de las cuestiones importantes de la sentencia es que tienen que restaurar la Casa de las Cadenas, devolverla a su posición inicial y además esto parece ser que pudiera condicionar la exención de la condena de prisión que tienen los promotores, es decir, la exención de la condena de prisión de 1 año y 6 meses para que puedan acceder a ella tendrían que haber cumplido la restauración. Y luego, como cosa no sé si anecdótica pero curiosa, decir que se les condena al pago de costas salvo los gastos de Izquierda Unida, que es quien ha ejercido la acción popular, que es quien ha movido el tema y que si no fuera por Izquierda Unida pues no hubiera pasado nada, ¿no? Por tanto, es curioso y sorprendente que, por ejemplo, la Junta, que no hizo nada más allá de que en su momento puso la sanción administrativa cuando ya era tarde, pero la Junta se va a llevar una indemnización, por decirlo de alguna manera. Y a nosotros, pues, bueno, parece ser que eso está contemplado, dicen algunos, en el derecho procesal, pero resulta cuando menos extraño que quien ha defendido la legalidad y el patrimonio se vea perjudicado en su bolsillo. 2:50, perfecto. Ahora con Julio.